acá lo que estamos haciendo es poner la autoridad en los productores y quizás algún día nos inviten. Entonces, creo que cambia eso, el poder de la comunicación. No para que sean sujetos del ministerio o de ningún otro, sino para que sean sujetos de sus propias necesidades y este empoderamiento es un verdadero. Por eso, la subsecretaría Ramiro, que tiene que ver con el fortalecimiento de la agricultura familiar, un rol fundamental del fortalecimiento es esto, ¿no? Y esto es una primera etapa.